Nunca pensé que fuera tan difícil tenerte a mi lado sabiendo que tienes a alguien más. Pero todo da vueltas en la vida, así como tienes todo, un día se te va a acabar. Le pido a Dios que todo te salga bien junto a Él. Escucha bien lo que te voy a decir, ya por última vez. Que todo te salga bien junto a Él. Escucha bien lo que te voy a decir.